Reset.mx presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Electronic Arts informó que la exestrella de hockey de los Estados Unidos, Angela Ruggiero, y la jugadora del equipo canadiense, Hayley Wickenheiser, se unirán al plantel de leyendas de NHL 13. Es la primera vez en la historia de la franquicia que jugadoras de hockey femenil son incluidas en el título, por lo que se espera que en el futuro otros juegos como FIFA adopten esta medida. Nyanyam, estudio creado por antiguos desarrolladores de Rare, anunció la creación de su primer juego titulado Tengami. El estilo visual del título está inspirado en la cultura japonesa, aunque aún se desconocen detalles del gameplay. Tengami llegará para iPad a inicios del 2013, y poco tiempo después para el iPhone, PC y Mac. Square Enix anunció el día de hoy Core Online, un nuevo servicio de juego en la nube que permite a los jugadores jugar títulos de calidad de consola directamente desde Internet. Las partidas y los logros también son administrados en la nube y se pueden acceder a ellos a través de navegadores web como Chrome, Firefox e Internet Explorer. Este servicio ya ha sido lanzado con versiones jugables de Hitman Blood Money y Mini Ninjas. Por su parte, Lara Croft and the Guardian of Light estará disponible en octubre, mientras que Tomb Raider Underworld y Gyromancer también llegarán próximamente. Los creadores de Pokémon han presentado un nuevo juego de ritmo para 3DS, llamado Harmonite, que combinará este género con el de plataformas. Además, solo utilizará el pad, un botón para atacar y otro para brincar. Los escenarios tendrán nombres basados en instrumentos musicales y para vencer a los jefes tendrás que hacerlo con secuencias rítmicas. No ha sido confirmada su fecha de salida, ni su llegada a América. El CEO de Nintendo, Satoru Iwata, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el DLC de New Super Mario Bros. 2 necesita tiempo para ser lanzado, por lo que tendremos que esperar para conocer más detalles de este contenido. Iwata también hizo oficial que la salida de los nuevos niveles será anunciada al mismo tiempo en todo el mundo. En más información de la Gran N, han anunciado una nueva versión del Nintendo 3DS, que llegará el próximo 27 de septiembre a Japón y se trata de una portátil de colores rosa y blanco. Este 3DS vendrá acompañado de un nuevo juego llamado Girls Mode, del cual no hay muchos detalles aún, solo que estará enfocado a un público femenino, al igual que la portátil. A pesar de que hace algunas semanas se filtrara que Raiden, personaje de la saga Metal Gear, llegaría a PlayStation All-Stars Battle Royale, fue hasta el día de hoy que de forma exclusiva para el sitio GameSpot, Omar Kendall y Seth Killian han confirmado su presencia en el juego por medio de un video, en donde podemos ver todos sus movimientos, además del ataque especial con el que contará. En más información de Metal Gear, y como parte de la celebración de su 25 aniversario, fueron anunciados un par de nuevos juegos de la franquicia. El primero es Metal Gear Solid Social Ops, el cual será lanzado en la popular plataforma japonesa GRI, y el segundo es Metal Gear Ground Zeroes, un título que está hecho en Fox Engine y que es de mundo abierto. Hasta el momento no se conocen más detalles, pero los mantendremos informados sobre cualquier actualización. También fue confirmado que la película de Metal Gear Solid será producida por ABA Red y Columbia Pictures, aunque al igual que como ocurre en la nota anterior, los detalles que rodean a la adaptación cinematográfica son nulos. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.